sobre las actividades que se van a estar desarrollando, que ya están las inscripciones abiertas, acá en lo que es la Junta Vecinal del barrio La Valle, y cómo pueden los vecinos acceder a la grilla de actividades, edades. Bueno, tenemos un abanico de actividades en lo deportivo y también de oficio para este 2023. Va a haber, como siempre y como cada año, actividades que ya están fijas desde el 2018, que es patín, básquet, fútbol, vóley, y otras que se han ido sumando en el transcurso del tiempo. Este año, como novedad, tenemos murga, también vamos a tener taekwondo, zumba, gimnasia funcional, y también vamos a tener caminatas saludables, que justo hace poquito nos confirmaron. Se van a ir sumando más actividades de oficio, como te decía. Reparación de celulares, también vamos a tener un curso de seguridad. Y bueno, faltan todavía también las actividades provinciales para este año de oficio. Así que bueno, tenemos bastante como para elegir. Así que bueno, estamos bastante contentos con la repercusión de los vecinos que se han acercado en estos días a poder inscribirse. Bien, veo que hay un montón de actividades. ¿Todas se dan acá mismo o hay algunas que se trasladan? Todas se dan acá. Todas las actividades se dan acá. La única que va a tener como un acceso al exterior va a ser la de caminatas, que va a haber un punto de encuentro en la Junta y después van a salir alrededor del barrio a hacer las caminatas. Pero todo lo demás se hace acá adentro. Bien, comentame un poco sobre las edades, sé que hay también acompañamiento pedagógico para chicos, supongo, y después baile, tango, zumba, ¿tiene algún límite de edad? En realidad, todo lo que es, en general, las actividades son desde los 5 años y, bueno, no hay como límite de edad para algunas como folclore y tango, que siempre están enfocadas a adultos, adultos mayores. El Newcom, que también ha tenido muy buena repercusión este año, con adultos mayores. Así que, bueno, hay para todas las edades. Bien, ¿cómo puede hacer el vecino o vecina para inscribirse? Pueden acercarse de 9 a 12 o de 18 a 20 horas durante toda la semana para las inscripciones, y si no, también se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook aparecemos como Junta Vecinal La Valle, o se pueden comunicar conmigo también a través del WhatsApp. Nos pueden consultar también por las redes, las líneas para mantenerse en contacto. Bien, y te consulto lo último. ¿Ya comenzaron las actividades o cuándo tienen fecha de inicio? La mayoría de las actividades ya han comenzado, sobre todo las autogestionadas. Las municipales comienzan a partir de la semana del 20 y las de oficio finalizando marzo. Así que bueno, estamos también progresivamente, digamos, iniciando todas las actividades. Todo lo que es dibujo, acompañamiento pedagógico y demás, arte culinario para niños, todo eso ya comenzó. Así que para aquellos interesados, están todos invitados a acercarse.